te dé vergüenza, no bajes los ojos. A muchas mujeres le ha pasado igual, que en la ruta alegre de los pocos años perdieron el rumbo aún sin despertar. Tú eres una niña que sabes del mundo, tienes en ti misma lo que vale más, la promesa grande que guarda el futuro. Vive para el día en que llegará, y cuando ya tengas el niño en los brazos, sentirás que todo se resume en él. El querer ser madre nunca es un pecado, un retoño siempre forma un árbol más. Tal vez en su vida se esconda tu fuerza, tienes que aceptarlo porque tuyo es. Con la frente en alto logrando que siga, quizás otra senda diferente a ti. El querer ser madre nunca es un pecado, un retoño siempre forma un árbol más. Tal vez en su vida se esconda tu fuerza, tienes que aceptarlo porque tuyo es. Con la frente en alto logrando que siga, quizás otra senda diferente a ti.